se transmite, consciente o inconscientemente, de generación en generación, construyendo lazos de comunidad, de pertenencia. Pero esa transmisión no se hace en forma cerrada, estática, inmutable. Al contrario, cada generación toma ese legado cultural y lo resignifica en cada presente. Lo nuevo nace alimentándose, cual caníbal, de lo viejo, y lo incorpora, lo hace suyo y crea nuevas formas culturales. El rock, como expresión cultural, no queda fuera de este proceso. La metamorfosis de sonidos de hoy es parte de ese diálogo generacional que nos permite disfrutar de nuevas texturas de melodías sin perder ese espíritu que hizo del rock algo diferente de otros estilos musicales. Este experimento radial tiene como intención incentivar esa búsqueda musical actual, sin olvidar que en nuestro somos de hoy está nuestro ayer. La llama originaria del rock no morirá jamás. ¡Larga vida al rock! Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo programa. El rock ha muerto. ¡Larga vida al rock! Sitting on the fence. So come on, get your ass down here. 'Cause rock and roll ain't no rhythm, man. To the inmates, well, get your sand. Good sand. Muy, muy buenas tardes, noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo programa de El Rock ha Muerto, Larga Vida al Rock. Estamos comenzando nuevamente el año 2 de este programa, así estamos bautizando como para tener una fecha para con la excusa de celebrar, porque siempre, siempre es lindo celebrar. Y más en tiempos picantes, en tiempos candentes, bueno, sí, hay que festejar y siempre cualquier excusa viene bien. Y hablando de excusas que viene bien, obviamente esas excusas son los encuentros en medio del pogo de los recitales que se vienen y este programa sale de gira para irse a la ciudad de Rosario a ver Los Gardeles el sábado 18 de marzo. Y después posiblemente me esté viajando a San Juan. Voy a conocer ahí la ciudad de San Juan para ver a la Aplanadora del Rock el jueves 23 de marzo para ver a Divididos en vivo. Ahí vamos a ver si podemos llegar hasta San Juan, si el viento sonda no me corre de la ruta y me lleva para Catamarca, que es donde el sábado 25 también va a estar tocando Divididos. Y hablando de recitales, se viene un abril con todo, se viene el rock en Varadero, el 7 y el 8. Y en el mientras tanto, por acá cerca, hay una el Kit Importa Fest en Villa Ciudad América, el fin de semana largo del 23 al 26 de marzo, para aquellos que andan por la ciudad de, por la provincia de Córdoba y quieren ver un poco de rock. Y hay un par de fechas más que se me están escapando, pero que ya las voy a encontrar y se las voy a comentar, porque bueno, creo que está bueno volver ahí a bancar, sobre todo a las bandas locales, a las bandas regionales, no solamente con el pulgar arriba, sino en forma presencial. Hay que bancar a las bandas locales y regionales, no en forma virtual, en forma presencial. Vamos a comenzar este viaje melódico, este viaje sonoro, y hoy los invitamos a comenzar con una mujer que forma parte de la historia del rock a nivel internacional, que a sus 79 años y medio recibió el premio de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y que comenzó a tener mucha difusión allá por el año fines de los 60, 70, con ese Festival del Gusto, con una canción que ella compone, que se llama, lleva el nombre del festival, que se llama Gusto, que estamos hablando de Joni Mitchell, que tuvo esta reconocida de esta manera a sus 79 años y medio, una de las grandes del rock internacional, del folk rock internacional, que hace poco sufrió un accidente cardiovascular, tuvo un problema que le impidió cierta movilidad en el cuerpo, pero hace unos meses atrás se la vio nuevamente arriba del escenario y eso realmente es para celebrar. Así que vamos con este tema histórico de Joni Mitchell para comenzar este viaje sonoro. Y sí, ahí, para disfrutar, para volar, para estar ahí con una voz hermosa. Comenzamos este viaje sonoro, Joni Mitchell. To the God. Y soñé que veía a los bombarderos montando fusiles en el cielo y se estaban convirtiendo en mariposas sobre nuestra canción. Dice esa hermosa voz de Joni Mitchell, que por suerte se la vio nuevamente arriba de un escenario y su talento como cantautora, esta canadiense, no lo ha perdido para nada. Ese accidente cardiovascular que tuvo no le hizo perder esa creatividad, y celebramos verla nuevamente arriba de los escenarios con esa voz tan, tan hermosa. Nos quedamos del otro lado del Ecuador, hacia el norte, porque quien está cumpliendo años, quien también debe estar celebrando su cumpleaños, ¿no? Es para mí uno de los mejores bajistas que he escuchado, que he visto, que es uno de los, para muchos, el fundador de Iron Maiden, Steve Harris, gran metalero, gran futbolero. Steve Harris está cumpliendo año el 12 de marzo, y qué mejor que celebrarlo con un tema del último disco de Iron Maiden, con un tema de ese álbum doble que sacaron en el 2021, Senjutsu. Esto es Stratego, esto es Iron Maiden, suba en el volumen que se arma el pogo. Sí, de Johnny Mitchell así. Yeah. Y ahí pasaba Iron Maiden, uno de los temas de su disco de estudio número 17. Uno de los temas que fue compuesto por Steve Harris, que está cumpliendo años el 12 de marzo. Y que desde acá le mandamos un gran saludo. Y esperemos, Steve, en algún momento nos vamos a tomar una cerveza y a jugar un partidito de fútbol, obviamente. Y hablando de celebraciones, festejos, quienes están ahí celebrando la salida de un nuevo tema mientras esperan que el productor, eximio guitarrista de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, en su momento de las manos de Filippi, y parte del trío La Mono, que es Gaspar Vanegas, pueda terminar de configurar la producción del disco, del primer disco de Scorpia. Andan ahí promocionando un nuevo tema que suena muy bien. Invito a escuchar a esta banda, una banda amiga, que las redes sociales ya van sacando algunos temas, y en vivo suena este trío power de mujeres, suena tan bien. Esto es lo nuevo de Scorpia, esto es Mi Voz, el nuevo lanzamiento. Esto es lo nuevo de Scorpia, este trío power conformado por Valentina Cook, por Lazalo en el bajo y Rocío Luna en la batería, que están presentando este nuevo tema y están ahí esperando el final, dándole el último toque de horno al disco, que a su primer disco, y que esperemos pronto verlas nuevamente por la provincia de Córdoba para disfrutar de su rock. Hacer todo con sentimiento, morir en el intento, aunque sea un segundo de tu vida, dicen las Scorpia en la canción. Y bueno, creo que ahí en vivo en vivo demuestran eso, demuestran que todo lo hacen con sentimiento, porque realmente suena muy pero muy bien esta banda en vivo. Y de esta presentación del nuevo tema de Scorpia vamos a dar lugar a dos bandas o bandas emergentes o bandas que no tienen esa difusión en los grandes medios de comunicación, y vamos a tratar de sostener esta idea en el programa de dar lugar, dar espacio a esas voces, a esas melodías. Comenzamos con esta banda de Villa Mercedes que es Nonstop, una banda que suena, por lo que estuve viendo en las redes sociales, suena muy bien. La voz de Gisela Jara es muy hermosa y detrás tiene una banda que realmente la terminan de complementar y hacen un rock, una mezcla de rock, blues, muy interesante. Vamos a escuchar un par de temas que fueron sacados de una presentación en vivo ahí en Villa Mercedes. Esto es Nonstop desde Villa Mercedes, San Luis, para todo el mundo. Yeah. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahí lo que estaba sonando es Non Stop, banda que antes dije Villa Mercedes, me parece que son de Merlo, de San Luis, pero bueno, de ahí son, de la provincia puntana. Gisela Jara en la voz, José Luis Pepe Argento en guitarra, Carlos Pucho Silva en la batería, Keila Martínez en el bajo y Max Ness en los teclados. Una muy buena banda de San Luis, como tantas que tiene San Luis. Realmente hay una producción rockera, una cantidad de bandas y de calidad en San Luis. Y se están haciendo muchos festivales. El principal fue el Rock en la Casa, que estuvo a principios de marzo en Villa Mercedes, y que Villa Mercedes nuevamente está haciendo otro festival, está preparando un nuevo festival de rock y está convocando un montón de bandas que están haciendo como un pre-festival. Realmente se le está dando mucha importancia, se le está dando lugar, espacio, un buen sonido, un buen escenario, y eso realmente es para imitar y es para aplaudir. Lo mismo sucede en algunas localidades, algunas ciudades de Córdoba, Villa María, Río Cuarto, en Córdoba capital, pero bueno, hay otros lugares donde parece que el rock sigue teniendo esa lógica de música del demonio, música endemoniada, y que atrás del rock viene todos los fantasmas del apocalipsis. Y bueno, lamentablemente tenemos algunos funcionarios que siguen teniendo esa lógica, que siguen pensando de esa manera tan arcaica, cuasi medieval, inquisidora. Esperemos que en algún momento o puedan cambiar esa mentalidad o se los pueda ir desplazando, porque atrasan a la cultura de cada región. Hablando de presentaciones de bandas nuevas, nos venimos de San Luis, nos venimos a Córdoba, a la ciudad de Cosquín, para presentar a esta banda Rowen, una muy buena banda que hacen rock alternativo, que desde el 2019 están sonando. Y que me gustó mucho escuchar en las redes sociales cómo suenan. Espero en algún momento poder verlas en vivo. Seguramente que lo voy a poder ver en vivo, porque me gusta lo poco que hay en las redes sociales como para poder escuchar. Suena muy bien. Desde Cosquín, esto es Rowen. Ser tu realidad es nuestro instinto ser cómplices del tiempo, enemigo de esta verdad. Para que yo nos cree, crean miles de excusas que no lo puedes lograr. Sigo mi paz, siento que la vida me... siento que la vida me esperará. Y por más que caiga, ahí pasaba Rowen desde la ciudad de Cosquín, Maximiliano Agüero en la voz, Elías López en guitarra, Norman Hoyos en guitarra y coro, Martín Solca en el bajo y David Freites en la batería. Muy buena banda de rock de Cosquín, la verdad que suena muy bien. Hay algunos temas más ahí en las redes sociales para aquellos que quieran explorar un poco más, que quieran escuchar un poco más de esta banda. Realmente me gustó mucho escucharla. Invito a que puedan seguir explorando las dos bandas que presentamos hoy, tanto No Stop de San Luis como Rowen de acá de la provincia de Córdoba. Así que aquellos que quieran escuchar más, la verdad que me resultó muy, muy interesante esta banda para ver, sobre todo debe ser para ver en vivo, debe sonar muy bien. Vamos ahora con un tema de una cantante que admiro un montón, que viene siendo una de las mejores voces en los últimos años del rock, como ahí manejando las voces en los últimos años de los Fundamentalistas junto a la Débora Dixon, que es Luciana Palacio. Y este tema, no sé, que estaba buscando el otro día tratando de escuchar algo y apareció y digo, bueno, Y si aparece el tema es porque tiene ganas de salir nuevamente a la pista. Un tema de los inéditos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que los Fundamentalistas y el Indio lo venían haciendo, y que la verdad que es muy hermoso tema. Esto es Honolulu por Luciana Palacios. Atrapado en Honolulu, nativa tropieza un trago caliente quema su sol, y yo estoy aquí atrapado. Pasaba Honolulu, un tema de Patricio Rey, sus Redonditos de Ricota, que allá por el año 93-94, si mal no recuerdo, lo tocaban en una grabación pirata que aparece por ahí en Go, y que era un tema viejo, inédito de Los Redondos, no fue grabado nunca en ninguno de los discos de estudio, y lo recuperó el Indio Solari con los Fundamentalistas. Y esta versión es de el 2019, cuando los Fundamentalistas en el Estadio Único de La Plata hicieron esas ceremonias, esos encuentros, juntando fondos para el tratamiento de Martín Carrizo, que bueno, luego falleció, y quedó este registro audiovisual del Estadio Único de La Plata, que es hermoso, es impresionante, y esa voz de Luciana, la verdad que a ese tema le queda tan, pero tan bien, que lo disfruto mucho cada vez que lo escucho. Antes de ir cerrando, otros que también cumpliría años por estos días, un gran guitarrista, con todas sus contradicciones, cuando hoy comenzamos a revisar algunas cuestiones de machismo en el rock y se siguen escuchando muchas críticas con Norberto Aníbal el Papo Napolitano. Hoy, un día como el 10 de marzo de 1950, estaría cumpliendo 73 años el Carpo, y a los rockeros, a quienes están en el mundo del rock y sobre todo quienes pasaron y siguen pasando por la casita del blues y en otros escenarios, lo siguen extrañando muchísimo. Este tema es del año 93 y es un tema que está Papo en el piano junto con Botafogo y con las Black and Blues, y es un tema que me encanta, que suena tan bien. La versión con Celeste Carballo también es hermosa. Elegí esta para compartir con ustedes y para festejar, para celebrar un nuevo natalicio del Carpo Napolitano, un 10 de marzo, que día en que se celebra también el día de él y la guitarrista. Esto es Desconfío. Thank you. Y ahí pasaba este tema, que es una grabación de hace ya 30 años. Papo Botafogo y las Black and Blues haciendo Desconfío en el estadio Obra Sanitaria. Qué buena remasterización que hicieron de este tema. Qué buen tema, qué lindo que suena. Festejando el natalicio de Papo un 10 de marzo de 1950. Y nos vamos despidiendo, no sin antes recordar de que ahorren porque se vienen grandes recitales en la provincia de Córdoba. Inviertan en criptomonedas, inviertan en las pirámides, las mandalas de la inversión en Cositorto. Empiecen a ahorrar porque se vienen meses con muchos recitales. Para aquellos que nos gusta viajar, no sé si podremos ir a ver a La Renga con Sky a Barcelona, pero bueno, trataremos de ver si juntamos unas monedas para un posible banquete de La Renga en Ushuaia hacia octubre, noviembre, cuando baje un poco el frío. En el mientras tanto, Córdoba Capital se prepara para recibir a muchas bandas, entre ellos quienes van a estar los Caballeros de la Quema, con la celebración de los 25 años de La Paciencia de la Araña en abril. Después, en mayo, anda dando vuelta Babasónico, Estelares, Airbag, Las Pastillas. Creo que en junio también vienen Las Pelotas nuevamente a Córdoba Capital. Así que se vienen unos meses con mucho rock and roll. Para aquellos que nos gusta ir a ver bandas en vivo, hay que empezar a ahorrar así ya, hornerito por hornerito en una alcancía. Nos vamos despidiendo, nos encontramos del próximo programa, lo que decimos siempre, lo que sostenemos: la salida a la solución no es individual, la salida a la solución es colectiva. Que sea rock y blues siempre. Abrazo de rock en el pogo, abrazo de gol de Campeones del Mundo. Que tengan una excelente semana. Siente.